La Casa Blanca, acaso más blanca que nunca debido a la intensa nevada que cae desde anoche sobre Washington, alberga desde hoy al 35º presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Centenares de miles de personas se agolparon frente a la Casa Blanca, al Capitolio o a lo largo de la famosa avenida Pennsylvania, deseosas de no perder detalle del trascendental acto. La expectación subió de grado cuando a las 15:45, cumplidas diversas ceremonias preliminares, prestó juramento el nuevo vicepresidente Lyndon Johnson ante el presidente de la Cámara de Representantes, Sam Rayburn. Este fue el juramento del señor Lyndon Johnson. Will you repeat after me? I, Lyndon Baines Johnson. Do solemnly swear. Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. I will bear true faith and allegiance to the same. I will bear true faith and allegiance to the same. I took this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion. I take this obligation freely, without any mental reservation whatever. I will faithfully discharge the duties of the office upon which I am about to enter, so help me God. And I will faithfully discharge the duties of the office of which I am about to enter, so help me God. Algo más tarde, a las 15 horas, se desarrolló la parte capital de la solemne ceremonia. Ante el señor Earl Warren, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de los Estados Unidos, prestó juramento John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos. Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente desempeñar con fidelidad el cargo de presidente de los Estados Unidos y preservar, proteger y defender hasta el máximo de mis posibilidades la Constitución de los Estados Unidos con la ayuda de Dios. So help me God.